¡Ay, vida, vida! Y me inaras la salán, chicasca, y yo ni alarcón. Así yo ni nos vamos hacia Tomanga, la tierra de los gorilazos, a la tierra de los hermanos de Urancancha, por Espite, por Vilcanchos, tierra de calabazas. Engañacito, busca que estoy traicionero, busca que estoy engañoso, busca que estoy traicionero. Te da mamá por otro rero, Juan, añamo chimpacatape, selva coqueque. Voy a ir mamá por otro rero, Juan, añamo chimpacatape, dulcecia teque, chimpacatape, selva coqueque. Traicionero, busca que estoy engañoso, busca que estoy traicionero, busca que estoy engañoso. Te está mamá patrero, bueno, ñamo, chimpacatape, selva coqueque. Te está mamá patrero, bueno, ñamo, chimpacatape, selva coqueque. Chimpacatape, dulcecia queque. Chao, guau, apaca chao, guau.